Cornelio, no, mija, cornudo. Papi, dame plata. No, mío, porque la gasta. ¿Qué gasta? ¿Eres plata tan horrible, hombre? Bueno, a mí me encantó, por eso lo volvimos a poner. Yo lo quiero convencer de que... Hay un término bíblico que define su actitud, que es la contumacia. Opa, no me gustó. ¿Usted dice que Iván es contumaz? Es contumaz. Insiste, eso me dice mi madre. Mi madre siempre me acusa de esas cosas. Como de ¿qué le decía? La contumacia es una, digamos, como esta capacidad de insistir, ajá, insistir siempre con lo mismo. Ya le había dicho que me parecía espantoso, pero escucho sus argumentos. Su madre decía, deja de ser contumaz, por ejemplo, Dieguito, deja de ser contumaz. Sí, o no contumacés más. Dejá de contumacía, che, no contumacié. Una cosa así, no contumacié. Claro. No, ¿qué es lunes? Tiene una onda así medio cumbiamba, ¿no? Cosa que detesto, por otro lado. No sé si es un... Refleja una realidad cotidiana, ¿no? Todo, que todo es plata. Claro. Y bueno, no, me parece que está bueno para arrancar la semana. Economía, o sea, convengamos que la economía para la mayoría de la gente, entre las cuales me incluyo, porque voy a ser 100% sincera. Sí. La economía es así como un poquito así... pesadita, ¿no? Esto complicada de entrarle, ¿no? Y por ahí con esta cortina que es más... Está haciendo más el esfuerzo para no decir que es aburrida la economía. Usted es una chica educada. Una disciplina árida. No, me parece aburrida. Me parece difícil de entrarle. No es algo tan simple. Uh-huh. Aburrida no. Porque cuando uno logra... entender, dice, ah, mira, qué interesante. Pero bueno, suma economía, le sumamos que es lunes, 8 de la mañana. Yo creo que este tema puede... Uh-huh. Bueno, yo lo que sugiero, si queremos un tema entretenido, yo tengo temas entretenidos para traer, incluso por ahí los oyentes no lo ven, pero con Gerardo tenemos algunos pasos, ya hay algunas coreografías. Si alguna vez lo podemos hacer en directo por internet, me encantaría. Son interesantes las coreografías que hacemos acá. Pero vamos a traer algo más interesante, porque decir como en Rosario todo es humedad, digamos, las obviedades vamos a dejarlas de lado. Todo es sol, todo es mañana. Me está matando, me mata. Y lo que pasa es que usted insiste, usted me está contumaceando y... Claro. El pedido no me contumacié más. Yo pensé que usted era muchas cosas menos una contumacera, Ivana. Bueno, no me censure así. Yo le voy a dar en la tecla. Usted deme tiempo nomás. Yo la dejo. Deme tiempo. Tómese su tiempo. La pregunta era, ¿por qué no nos alcanza la plata, señor licenciado Añaño? Bueno, voy a hacer una reflexión general, que es más de carácter por ahí, antropológico, si usted quiere, más que sociológico. No nos alcanza porque los deseos de las personas son infinitos. Uh-huh. Cuando usted veía el problema que plantea Hobbes en el Leviatán, el tema es que, si bien los bienes son, y los bienes existentes, son bienes que existen en cantidades maravillosas, el problema de lo que dice la cuestión de la restricción económica o la teoría de la escasez es que en realidad los bienes son finitos y los deseos son infinitos. Nosotros siempre tenemos deseos de algo más. Uh-huh. Usted lo ve a Ricardo, por ejemplo. ¿Ricardo? Ford. Claro, le iba a decir, a él sí le alcanza. No, pero hay siempre deseo para algo más. El hombre tiene un deseo que es... los hombres y las mujeres, digo, para que no lo tomen por una cuestión de género. Quiere ser famoso él ahora. Claro. Ya no le alcanza con... Claro, con o sea, lo que plata sí, pero no le alcanza por otro lado. Claro. ¿No? Como que necesita algo más, pero eso no se lo da la plata. O mejor dicho, la plata lo puede ayudar, pero hay que ver. Bueno, no tiene la capacidad de comprar lo que necesita, evidentemente, pero todos tenemos deseos ilimitados. Siempre hay deseo de adquirir algo más. Cuando uno no tiene nada, quiere una bicicleta, si no quiere una moto, si no quiere un auto, si no quiere dos, si no quiere un helicóptero, si no quiere un avión, y bueno, no nos alcanza por eso. Ahora, en la cuestión cotidiana nuestra, en la cuestión cotidiana nuestra, el tema es que evidentemente nosotros estamos pasando por un proceso inflacionario, vamos a decirlo con todas las letras, como es correcto. Y que una de las características de la inflación es que O el mayor problema, el problema central de la inflación es que los precios crecen a ritmos distintos. ¿Estamos? ¿Qué significa esto? Que a veces el precio de la leche va más rápido que el de la nafta, esto lo hemos visto, el precio de la carne va más rápido que el de los servicios públicos, y en general los precios tienden a ir más rápido que los salarios. Por momentos los salarios los alcanzan y tenemos un mes o dos meses de estabilidad, luego los precios avanzan a ritmos distintos. Entonces el principal problema de una inflación más que el aumento de precios, porque creo que la semana pasada lo dijimos, si todos los precios aumentaran al mismo ritmo, incluidos los salarios, el único problema de la inflación sería ajustar los menús y reimprimir los recibos de sueldo y remarcar en los super. Cuando los precios avanzan a distinta velocidad, todo el tiempo estamos haciendo como derivaciones de ingresos. Y tenemos que hacer es consumir lo que no aumentó. Así. Algo así. Bueno, esta semana comemos fideo. Claro. Nosotros a los chicos en la facultad es el ejemplo que le damos. Una hiperinflación es como una locomotora. ¿Sí? Uh-huh. Cuando uno le pone tope al una locomotora, no, como un tren. Cuando uno le pone tope a la locomotora para en seco. Todos los vagones se acomodan atrás, se hace un despiplume, pero la locomotora para. Una hiper para cuando uno para la inflación, le para el mecanismo que la disparó. ¿Está? Cuando nosotros tenemos que parar una inflación, no tenemos una locomotora, tenemos algo así como, a ver, la gente hágase la imagen mental de que estamos viendo Discovery Channel en el Serengeti, la llegada de los ñus. ¿Vieron los ñus? Esos animales que parece que tuvieran una pequeña barba, como los músicos de heavy metal. Sí, sí. Bien, con cuernos, que no son una vaca, no son, bueno. Que uno no sabe si se escribe ñu con ñ o GNU. Creo que. Claro, o NU, no queda claro. Sin embargo, todos tenemos la imagen del animal. Bueno, cuando el animal avanza, cuando la inflación avanza, es como una manada de ñu. Uno puede parar a uno, pero todos los demás le pasan por el costado. Entonces, cuando yo en una inflación paro un precio, contengo la carne, todos los demás me pasan por al lado. Y en algún punto la gente que produce carne, los que trabajan en el mercado de la carne, ¿qué me agarraste de gila? Claro, muchachos, me están agarrando para la joda. Entonces, uno puede parar la carne, puede parar la leche, puede parar los servicios, puede parar dos o tres cosas. Sin embargo, todo lo demás le pasa por al lado. Entonces, un proceso inflacionario solamente se detiene con negociación política. Tengo que alinear a los 350.000 ñu que vienen de frente y decirle, muchachos, negociemos. Porque evidentemente cada vez que un sector avanza más que el otro, se están transfiriendo ingresos hacia ese sector. O sea, si la leche cuesta lo mismo que la nafta y el otro día cuesta el doble, la gente que produce leche puede comprar con un sachet de leche 2 litros de nafta ahora. Pero la gente que produce nafta y antes compraba 1 litro de leche con 1 litro de nafta de producción, ahora tiene que producir 2 para comprar 1 litro de nafta. Uh-huh. 1 litro de leche. ¿Estamos? Entonces lo que se producen ahí son grandes desequilibrios, esto se llama desacomodamiento, destrucción del esquema de precios relativos. Entonces las cosas pierden la relación entre sí, eso es lo que pasa en una inflación. El principal problema en general es que los bienes que tienden a crecer más rápidamente son los que llaman bienes inferiores, son los bienes de la canasta básica, son aquellos bienes que la gente no puede dejar de consumir. Entonces, si yo como camarones, y los camarones suben de precio, ¿puedo dejar de consumir camarones? ¿O no? Sí. Puedo dejar de comer pata negra, jamón crudo de buena calidad. Ahora, cuando mi frontera de consumo está en el arroz, los fideos, el aceite, la yerba, la mortadela, yo no puedo transferir consumo hacia otros bienes que cumplan la misma función, que sean de una inferior calidad y de un menor precio. No puedo, porque estoy en la frontera. Esos bienes tienen... Importa, y da la sensación de que en Argentina los precios están carísimos. O sea, y no se sabe bien por qué. El fin de semana fui a Heladerías Grido. La vio en la cadena de cordobesa que, que se ha instalado acá a precio a romper el mercado. Ha generado así romper el mercado. ¿Le mandan a usted? A 19, sí, está ya. Llegó la pauta. ¿Cuánto sale el kilo? El 19 pesos, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que en otras heladerías el kilo está 34, ¿no? Entonces, bueno, qué diferencia, ¿no? Entonces, quería probar si la calidad era correspondía más o menos o eran una porquería. Es una porquería, o sea, es lo mismo que yo fabrico basura y la cobro barato, la regalo. ¿Y quién quiere basura? Nadie. ¿No? Claro. Bueno, al margen de las cuestiones de calidad, yo me ponía a pensar, digo, sí, parece barato, pero en realidad, o sea, intuitivamente, un kilo de helado tendría que estar 10 pesos, 12 pesos, una cosa así, ¿no? Claro. Para el consumo de toda la gente, que sea un consumo normal, cotidiano, que la gente pueda acceder, ¿no? 15, así como mucho. Y no, 34 pesos un kilo de helado. O sea, es como que, bueno, no... Me da la sensación de que ahí hay una gran diferencia, ¿no? Entre Argentina y países desarrollados, en donde, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene esa producción tan barata de cosas, ¿no? Digamos, uh-huh. que realmente con muy poca plata uno... Que no sé realmente cómo hacen. Son extremadamente eficientes. Tienen una productividad... No, tienen una productividad altísima, probablemente de las más altas del mundo. Entonces, y tienen una escala gigantesca también. Entonces, producen a costos muy bajos, uh-huh. venden toneladas de cosas, porque aparte es una economía con un nivel de consumo muchísimo claro, más tiene alto que ver que eso, nuestro. ¿No? No solamente son 200 y pico de millones, o sea, no solamente son 6 veces más, sino que además en promedio cada persona consume más que lo que se consume acá y además tienen un sistema económico mucho más productivo. Uh-huh. Usted se conoce a la gente que viaja al exterior, por ello que va a vivir a Europa en general. El sistema, los sistemas de trabajo en España, los mercados de trabajo, no son extremadamente productivos en todos los países, que yo en España. Ahora, la gente que yo conozco que está en España, por ejemplo, me dice, acá se labura en serio. ¿Qué quiere decir eso, acá se labura en serio? Que no hay posibilidad de que no hay margen para trabajar con la relajación que se trabaja acá. Nosotros trabajamos relajadamente, esto lo sabemos, seamos sinceros. Hay gente que diría, yo trabajo mucho, yo entiendo, pero digo, no tenemos idea de lo que es el ritmo de trabajo en cualquier otro lugar del mundo. En Estados Unidos ni hablar. No estoy defendiendo, está claro, estoy hablando del mercado de trabajo. Si usted me pregunta, ¿quiero vivir en Estados Unidos? Yo le diría que no. Y si le parece un país interesante como modelo, yo le diría que no. Ahora, es un hecho que es una economía hiper competitiva, con un mercado de trabajo donde el corte es a morir, donde los plazos de trabajo se tienen que respetar, donde no hay espacio para, si te dije hoy, te lo hago para mañana, donde, digamos, no hay margen para esas cosas. Entonces, tienen economías hiper competitivas, que producen para mercados con gran nivel de consumo y tienen altísimos niveles de venta. Eso les permite tener un gran acceso al consumo. Uh-huh. Tienen un crédito muy barato también. En general son economías que están hiperendeudadas. Tienen capacidad de repago, pero son economías altamente endeudadas porque... Por eso cuando colapsa, como colapsó ahí, pues, o sea, te arman un chiquero. Bueno, incluso esto no se puede ver por radio, pero es muy interesante verlo. Yo estuve en un seminario de macro en San Pablo ahora, con gente de todo el mundo, y uno de los docentes, que se llama Gabriel Palma, que es docente de Cambridge, en Inglaterra, mostró un gráfico en el que mostraba cómo se empieza a despegar el salario en Estados Unidos del nivel de endeudamiento. Mientras que el salario se aplana, o sea, el crecimiento del nivel del salario es muy lento, el crecimiento del nivel de endeudamiento es exponencial. Esa brecha es endeudamiento. Eso empieza en los 80. Uh-huh. Claro, como decís vos, en el momento que eso se pincha, porque eso es absolutamente irreal, en el momento que, como la tarjeta, uno paga el mínimo, el mínimo, el mínimo, el día que llega el máximo... Ahora fue. Listo, ahí estamos. En parte, algunos tienden a explicar la crisis en algunos movimientos que se inician cerca de la década del 80, particularmente vinculados a altos crecimientos o un crecimiento exponencial en el nivel de consumo, de todo tipo, digo, consumo de los durables, de los no durables y del lento crecimiento de los salarios. Uh-huh. Así es que yo soy partidario de que acá, digamos, uno puede endeudarse, después colapsa todos 2 años y después hace un borrón y empezamos de nuevo. Bueno, en parte el empresariado argentino funcionó así durante muchísimos años. Claro, ¿no? Pero no, el problema es que ahí está, ellos se endeudan y lo tenemos que pagar nosotros. Ah, bueno, sí, no. Obviamente que las ganancias son privadas, las pérdidas son siempre sociales, se distribuyen equitativamente en toda la población, eso es así. Está, para una encuesta nada más, Diego, que estoy haciendo, ¿está a favor o en contra de que se vea fútbol o los partidos de la selección en las escuelas? Son las dos opciones, a favor. Ah, no. No sabe, no contesta. Sinceramente le voy a decir, no tengo criterio. Uh-huh. No sabría qué es, pero se la voy a remar porque al aire algo le tengo que tirar. Estoy a favor. Bien. ¿Está a favor? Sí, aparte, si seamos realistas, con mucha suerte, partidos realmente para ver si Argentina sale campeón van a ser 5. Uh-huh. Porque otros van a ser en fin de semana, final y semi. Los otros 5 quedan en semana. De esos, en horario escolar va a ser... Son pocos. Pero hay una idea de que no a la facultad, a la escuela hay que ir a estudiar, no hay que ir a pavear o a mirar partido de fútbol. La gente tiene un poco eso, ¿no? Hay un sector de la sociedad que se resiste, ¿no? al hecho, o lo ve mal, ¿no? Es el mismo sector de la población en la Argentina que mira a Tinelli, pero que dice que no lo mira. Y dicen, ah, Tinelli es una porquería. Y esa cultura, de ese barniz cultural tantilingüe argentino, ¿no? Que se saben las fechas de las cosas, conocen las obras más importantes de Mozart. Ahora, saben los nombres, si lo escuchan no saben que es Mozart. Saben que Borges escribió la Lef, nunca lo leyeron. Y esa culturosidad así, tilinga de la Argentina. Lector de contratapa, decían. Exactamente, hace que digan, no, mirar fútbol. O sea, toleramos la vagancia y la torrantería durante toda la semana de todos los años. Pero no pongamos un partido, o no veamos dos partidos en la escuela, porque esto es restarle seriedad al sistema educativo argentino. A mí me da mucha risa, ¿qué quiere que le diga? Diego, te agradecemos la presencia aquí en nuestros estudios. A usted. Muchas gracias, Diego. Diego Añaño, en economía. Experto aquí. En economía. Experto en economía. Yo le voy a cerrar este bloque con la definición de diccionario de contumaz, que fue con la que abrimos. Sí, me que viene del latín contumax axis. Y dice así: es un adjetivo rebelde, porfiado y tenaz en mantener un error. Dicho de una materia o de una sustancia que se estima propia para retener y propagar los gérmenes de un contagio. Y una tercera acepción, en derecho, dice, dicho de una persona rebelde, declarada en rebeldía. O que un juez, por favor, no diga que usted tuvo... Se le hizo la contumaz. Pero nos contagia la cumbia. va a salir cantando cumbia desde acá. La hora 8:21 minutos, estamos aquí en Mejor Mañana por Radio Universidad.